Ya medio que vendí la entrevista cuando hacía la presentación de Tengo una idea, porque queremos retomar esto que decíamos de conocer un poco más, en realidad también una iniciativa vecinal en búsqueda de la recuperación de los murales del grupo Espartaco, del antiguo Club Deportivo Parque Chacabuco. Y para saber de esto, ya estamos en comunicación telefónica con Susana González. Ella integra la Comisión de Cultura y Patrimonio del Consejo Consultivo de la Comuna 7, a quien le damos la bienvenida a Tengo una idea, a Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda y me acompaña Carlos Mocchio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás, Susana? Hola Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, muchas gracias por hacerme participar y querer saber algo más sobre esta historia. Bien, Susana, gracias a vos por atendernos. En principio, contanos brevemente de qué se trataba el grupo Espartaco. En realidad era un movimiento, ¿no? Movimiento Espartaco, sí, fue bueno, un grupo de artistas que tomaron una iniciativa que tenía que ver también con el muralismo de tipo social, inspirados en el muralismo mexicano. Trabajaron mucho la temática de los trabajadores, el tema sociales. Bueno, hay manifiestos, elaboraron cuatro manifiestos que están disponibles en internet, en donde ellos se explayan más sobre estas nuevas corrientes revolucionarias a partir de fines del 50, de los 50 en adelante. El grupo no duró muchos años, fueron menos de 10 años, pero fue muy prolífica esta actividad y fueron muy reconocidos y bueno, han quedado en la historia del arte argentina. Se fue un poco ocultado, pero bueno, ya hace unos cuantos años, más de 20 años, que están incluidos en la currícula de las carreras de arte ya, estos movimientos, estos Claro, grupos claro. contemporáneos. Que básicamente hacían murales, ¿no? Sí, ellos trabajaban sobre todo en muralismo, para llegar a las masas y para, bueno, para generar conciencia, sobre todo en el sector de los trabajadores. Trabajaron mucho en Claro. sindicatos. Y curiosamente, estos murales que yo recuerdo por haber ido a practicar deportes al club, nunca Ajá. supe de quiénes se trataba, porque bueno, cuando era chica no conocía este grupo. Me entero en el año 2010 cuando va el historiador Carlos Bianchi, que fue un presidente que tuvo la Junta de Estudios Históricos del Parque Chacabuco. Y dio una charla y comentó que esos murales que habían sido destruidos con el paso de la autopista pertenecían a integrantes del movimiento Espartaco. Bueno, ahí me Claro. entero de qué se trataba. Yo los tenía muy presentes en imágenes, ¿no? Porque estaba dentro de la cancha de básquet donde yo practicaba vóley, también ahí se hacía patín sobre ruedas. Bueno, estaban muy, muy, muy visibles en la entrada, en una rampa de acceso donde hoy funciona el dique, que había un mural enorme, había una nadadora arriba en el friso que está arriba de la puerta de vidrio. Y bueno, todas esas historias para mí se empezaron a tomar un poco de sabor, bueno, a querer saber qué pasó con los murales que estaban en paredes que hoy están en pie. Claro, Porque si bien claro. se demolió una parte que fue el gimnasio y cancha de básquet, otra parte quedó en pie, que es donde están la administración y las aulas del profesorado Dickens. Entonces, Claro. voy, Estamos, Susana, recorro perdón. el. Sí. Te interrumpo un momento para contar a la audiencia que estamos charlando con Susana González. Ella integra la Comisión de Cultura y Patrimonio del Consejo Consultivo de la Comuna 7, hablando de los murales que fueron borrados, los murales que pertenecían al movimiento Espartaco, en el antiguo Club Deportivo Parque Chacabuco, donde hoy funciona un instituto terciario de formación para la educación física, el Instituto Dickens. Allí, debajo de la autopista, sobre la avenida, sobre la calle Curapaligüe, en la Comuna 7, en Parque Chacabuco, retomando lo que venías diciendo, vos has hecho un trabajo, te diría casi de investigación, porque has constatado, digamos, dónde estaban esos murales, cómo están ahora, digamos, dónde literalmente fueron borrados. Vos, has hecho también, se puede establecer una relación, digamos, que estos murales fueron borrados por el paso de la dictadura, digamos. Fueron borrados intencionalmente como parte de la memoria colectiva y como parte de un trabajo de conciencia sobre la población. O sea, eso fue tapado adrede, por los nombres de las personas, no tanto por la temática, porque la temática abordaba temas deportivos, pero por los nombres y por lo que significaba y por el peso que tenía este movimiento. Por supuesto, claro, que no es comparable a otras cosas mucho más atroces y más trágicas, como es desaparición de personas y secuestro de bebés. Por eso estos temas casi nunca se hablan, no salen mucho a la luz porque no tienen esa relevancia. Pero es parte de la historia, es parte de la cultura que nos han quitado y es parte de lo que nos han querido borrar de la memoria, que las nuevas generaciones no conocen, no saben quiénes fueron ni qué dejaron ni qué obra han dejado estos artistas. Claro. Entonces, tiene un alto valor simbólico, perdón, claro. Agrego, quiero decir, porque al movimiento primero se lo relacionó con el trotskismo y después más bien con el peronismo, y uno de los principales expositores, quizás las generaciones más jóvenes no lo conocen, pero es Carpani, por ejemplo. Ricardo Carpani, exactamente. Uh-huh. Bueno, trabajando en la catalogación de la obra de Carpani, después que falleció, con Doris Carpani, ella nos facilita una foto de una luneta del gimnasio que fue demolido, y no tenía más imágenes, no había ni bocetos ni fotos. Y esa fue la primera imagen que obtengo. Posteriormente me contacto a través de internet, de las redes sociales, con estos artistas. El único sobreviviente es Carlos Cesano. Tomo contacto con la hija de él, que vive en España, y con el hijo de Bute, de Esperilio Bute. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, estos hijos son los que me facilitan otras obras que son las que estarían posiblemente, y espero que sí, debajo de muchas capas de pintura hoy, en tres paredes, en tres muros del ICEF Dickens, del profesorado. Es una, potencialmente estamos hablando, ¿no? Hay que investigar, hay que hacer cateos de prospección sobre las paredes, es un trabajo de investigación. Nosotros por eso en la comuna elevamos el pedido para que se eleve a su vez a la Dirección de Patrimonio. El profesorado también recibió una nota por mesa de entradas notificándole de esta posibilidad, y ellos, bueno, a su vez lo elevan a educación, a su dirección correspondiente. Así que esperamos tener buenas noticias y que esto siga su curso, el curso institucional que corresponde. Claro, claro. ¿Y cuál ha sido la reacción de las autoridades del Dickens? Digo, muy sorprendido. Sí, el director estaba muy sorprendido. Yo lo visité en enero de 2020. Después vino la pandemia, no pudimos más que intercambiar algún mensaje por WhatsApp. Pero él estaba ansioso por recibir una nota formal, las imágenes, para elevarlas. Así que fue hace este mes, a principios de este mes, que le alcancé la nota, le di las imágenes. Son imágenes que me facilitaron, te comento, los hijos de estos artistas, que no es el único caso, porque pasó también, bueno, con las Galerías Pacífico, pasó con otros murales en la Facultad de Ciencias Exactas, que también estos mismos artistas eran Sánchez, Molari y, no sé si Cesano también, porque Cesano tuvo que, pues, fue convocado a terminar un mural que había sido prohibido y también que no lo pudo realizar en 1966. Así que bueno, es claro, algo que se repite cíclicamente, ¿no? Con avances de dictaduras o derechas, se quieren borrar o eliminar estos mensajes artísticos. Sí, claro, es muy fuerte desde lo simbólico. Yo voy a abrir el micrófono a mis compañeros y compañeras del programa, a Carlos y a Gra, por si te quieren hacer una pregunta. ¿Qué tal, Susana? Graciela, hola. ¿Cómo te va? Hola, mucho gusto. Mira, ¿sabes qué? Estaba buscando temporalmente el grupo Espartaco, me encuentro con que coexiste con toda la movida de la vanguardia del Ditela, es decir, sí, sí. están en la misma época. Y sí, como vos decís, en el caso de Carpani, hay varias obras de él que se han borrado, que se han vandalizado sin demasiado cuidado y demás, y bueno, con este grupo pasa lo mismo. Más allá de lo artístico, estos pintores, estos muralistas, fueron perseguidos por la dictadura, ¿no es cierto? Sí, sí, también estuvieron exiliados, sí. O sea que no solamente se los borró en cuanto a lo artístico, sino que también desde el punto de vista político, porque casualmente este muralismo representa el arte social de esa época. Claro, claro, y representa otra corriente que no era la del Ditela, que era la fiesta, el happening, y hubo una escisión también del Ditela que se llamó Tucumán Arde, que fueron artistas que salieron del Ditela y fueron a recorrer el interior del país, también haciendo una especie de trabajo político y social, sí, y en murales, en trabajo en murales. Susana, sí, es muy interesante toda esa etapa, porque es como que hay que rescatarla, recuperarla y dar a conocer, ¿no? Bueno, más uno de los artistas, Franco Venturi, está secuestrado, desaparecido del grupo Espartaco. Sí, Susana Carlos te habla. Hola, buenas tardes. Ustedes suponen, porque recién comentaste que hay unos murales que tienen varias capas de pintura, ¿suponen que se puede recuperar algo de eso, que se puede restaurar? En principio, y es nuestro deseo, que no los hayan picado, que no los hayan martillado y picado. Bueno, si hicieron eso, sí, no, es imposible. Ahora, si han pintado con capas y sucesivas capas de pintura, sí, se puede rescatar. A mano, trabajando a mano, con bisturí, con lijas, son trabajos que se hacen. Es posible, lleva tiempo y bueno, tiene que ser mano de obra especializada y lo tiene que estar a cargo y fiscalizando la Dirección de Patrimonio, una institución oficial. Claro, claro. Susana, nosotros estamos muy agradecidos, tengo una idea, desde aquí, desde Radio La Retaguardia, por haber conocido esta historia, poco difundida, entiendo, y por supuesto que estaremos expectantes a ver cómo avanza esto, qué se puede hacer, y también a la expectativa, de alguna manera, de recuperar la memoria, ¿no? De eso se trata. Así que te agradecemos, te saludamos, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, y quería agregar algo. En el caso de que los murales no se encuentren debajo de estas capas, que se hayan realmente perdido, tenemos idea de recuperarlos, de reproducirlos, porque se merece volver a ser visible esta parte de la historia del barrio y de lo que era la cultura, ¿no? Y lo que debe seguir siendo. Por supuesto que sí. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo y muchas gracias, Nicolás. No, por favor, hasta luego. Pasó por Tengo una Idea, Susana González.